las pobres caderas mezquinas de las mujeres pobres se movieron sin huesos en la noche al compás de una serpiente de cascabel sin voz, y la noche era esa serpiente. Hay un diablo en la esquina y es peor de lo que recuerdas o imaginas. Viste elegante este diablo que odia a las mujeres. Es antiguo, muy antiguo. Hay una sed de sangre y un filo y un camino que se dirige errante hacia aquellas mujeres pobres, y ellas no lo saben. No saben que no amanecerá, sino que con el día vendrá una noche más larga, una fiesta señorial que tiene principio pero no fin. Guarda un silencio de misa. Pondrá la capa negra del diablo. No sabemos si es negra la capa. Y hay una galera. Es una galera. Viste elegante este diablo que odia a las mujeres. Es antiguo, muy antiguo. Cascabel sin voz, y la noche será esa sed.